Ramón Chávez Teixeiro. Tenemos por ahí una entrevista guardada que pues hoy queremos compartir con ustedes, con León Chávez Teixeiro. Vamos a dar algunos datos generales para iniciar con esta excelente conversación. Además de ser un gran pintor, un gran músico, pues León es un gran conversador también. León Chávez Teixeiro nació el 11 de abril de 1936. Es un artista plástico y músico mexicano, involucrado desde joven con causas sociales. Nació en la colonia Guerrero, y mejor dicho, en la Plutarco Elías Calles, nos aclaró él, cerca de la Guerrero, de la capital mexicana. Se involucró en movimientos obreros y en el movimiento de 1968, acompañando protestas públicas con sus canciones, las cuales tratan de forma creativa la vida de luchas obreras, campesinas y estudiantiles. Por lo general, las acompañó solo con una guitarra, aunque algunas grabaciones y canciones las hizo con el fallecido Álvaro Guzmán y Jorge Luis Cox Gaitán. Su obra musical fue semilla de otros movimientos musicales independientes y alternativos, no comerciales, en México, como el folclor latinoamericano, la canción de protesta, los roleros y la trova mexicana. Hoy tenemos pues un programa especial, hasta que se lo pudimos dedicar a León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, pues con una larga entrevista. Ya por ahí la editamos, hicimos un resumen, porque les decimos, es un gran, gran conversador, se puede uno quedar horas en alguna madrugada platicando con León Chávez Teixeiro y como si no pasara el tiempo, aprendiendo y aprendiendo de este gran hombre, de este gran personaje, músico, pintor, loco y poeta. Así es que, pues vamos a compartir esta entrevista a lo largo de este programa especial. Esperamos sea de su agrado. Me gustaría que nos platicaras cómo surge la idea, la temática de esta rola 1910. De 1910, unos compañeros que formaron en la Escuela de Cine del CUEC, formaron un grupo que se llamó Grupo de Cine Octubre, que filmaron una serie de movimientos en Chihuahua, con ferrocarrileros, en México, etcétera. Hicieron una serie de películas y una compañera, bueno, una pareja, que uno de ellos ahora es maestro del CUEC, De cine documental. De cine documental, Armando Lazo, y Trinidad Langarica, se llama. Hicieron una película sobre la revolución. Y me dijeron que hicieron una canción sobre el tema. Entonces le estuve dando vueltas al asunto y me aventé esta rola. Una rola que también para mí tenía que ver con mi padre, que mi papá fue de los batallones rojos de la revolución y que me platicaba sobre este asunto. Entonces fue algo que me motivó tanto por los compañeros, por el tema, y porque introduje ahí algunas cuestiones que me eran cercanas, ¿no? Por mi jefe. Si mal no recuerdo, empieza la rola diciendo: en 1910 estalló tanta miseria. ¿Cuándo compusiste esta rola? Híjole, ha de haber sido como en 1745, ¿no? Yo creo que fue como en... Ahora verás, como en 85, 86, por ahí. ¿Y cómo están las cosas ahora? Tan solo la entrada de la rola. ¿Cómo encuentras a México ahora, León Chávez Teixeiro? Pues fíjate que... muy loco, ¿no? A mí hay unos jóvenes que me dicen: oye, ¿cómo estuvo eso de la Guerra Sucia, no? Que le llamaban la Guerra Sucia. Pues estuvo grueso, pero... creo que ahora ya se... está peor. En el sentido en el que en ese tiempo, creo, regularmente mataban, pues encarcelaban, desaparecían agentes que estaban de alguna manera ligados a un proceso de rebeldía, ¿no? Incluso de rebeldía armada, ¿no? Que fue bastante grueso. Pero ahora ya es un... ya no sabes ni para dónde, ¿no? No sabes quién, cómo, cuándo y a qué horas. Además, el número de víctimas es extraordinario. Y es mucha gente, seguramente no tiene que ver ni siquiera con un acto de rebeldía. Es gente que está trabajando, que está desocupada, que etcétera, ¿no? Creo que está más más desmadroso. Sin embargo, me parece a mí que hay un nivel de conciencia en una gran cantidad de gente, en muchos jóvenes, que me parece que su visión rebasa incluso la visión de una gran parte de lo que en ese tiempo era izquierda. Ahora son mucho más lúcidos, saben dónde están y qué es lo que habría que hacer para cambiar esta situación. Esa es mi visión, no sé si estoy muy equivocado, pero eso es lo que pienso. Pues vamos a escuchar 1910, dedicada precisamente a todos esos jóvenes, esos muchachos y muchachas, ahora que de alguna manera también están mostrando su indignación al mundo. En 1910 estalló tanta miseria. Los hombres y las mujeres del campo a repartirlo apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la salea. Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación. Utilizó a los obreros. Cuando no salvo Carranza para matar campesinos y acelerar el camino inauguramos la alianza con los señores vampiros, la bandera roja y negra perdió lo internacional. Aumentando y tú creciendo con él. A los duros nos golpearon, a los débiles compraron para afianzar al Estado a fuego y constitución. A tantos trabajadores nos han robado la voz. Ya estuvo de tanto ...1910 de León Chávez Teixeiro, y ahora también con León Chávez Teixeiro. Afortunadamente nos da gusto también escuchar a otros intérpretes, León Chávez, que pues están por ahí cantando tus canciones. Sí, me da muchísimo gusto eso, me da muchísimo gusto. sí hubo un largo tiempo en el que no, que yo me enterara, no cantaban mis canciones nadie, ¿no? Y me dio gusto cuando empecé a ver que algunos compas se aventaban las rolas en el, no sé, en los camiones o en los toquines. Y bueno, ya ahora esto fue un, este proyecto fue, lo organizó Josué Vergara, consigue una feria y hace este proyecto de grabar, de juntar a varios grupos y cantantes para que cantara cada uno de ellos una rola. Entonces hicieron esta cosa que a mí me suena muy mamón, ¿no? Es especie como de homenaje, y le digo, no, pues los homenajes son para los muertos, pero ya que estás muerto ya vale madre, ¿no? No tiene sentido. No, es un de hecho es una forma, yo creo, fue una idea de juntar a una gran parte de compañeros que nos conocemos desde hace mucho tiempo, unos viejos y otros jóvenes, y nos juntamos de una manera solidaria, pues, y grabaron este disco. Hicimos un concierto donde tocaron bastante, varios de ellos, en el Foro Tlalpan, que fue muy, muy, muy hermoso, porque todo mundo nos tratamos muy bien, nos volvimos a ver, platicamos, nos echamos unos alcoholes atrás de las bambalinas, etcétera. Y entonces grabaron todo este disco, que para nosotros es muy importante. Y la idea de este disco surgió a partir de una exposición que tuvimos, ya no me acuerdo cuándo, una exposición de pintura que puse en el Museo de la Ciudad, una retrospectiva donde también colaboraron una gran cantidad de cuates de cloacas comunicantes de ese tiempo, y de ahí surgió la idea de, bueno, ahí se hicieron unos conciertos y de ahí salió la idea de algún día hacer un disco donde se grabaran mis rolas, y salió esto, ¿no? Gracias a todos los compañeros que participaron, y de manera especial a Josué Vergara, que fue el que organizó todo este asunto, hizo mezclas, juntó la banda, etcétera, etcétera, ¿no? León Chávez está refiriendo a uno de los más recientes discos sobre su música, que se llama La Chava de la Martín Carrera, de León Chávez Teixeiro. Sin embargo, vienen muchos músicos, encontramos a María Emilia Martínez, Juan Pablo Villa, Fernando Medina Ictus, Guillermo Briseño, Alejandro Chávez, David Aguilar, La Lengua, Francisco Barrios, El Mastuerzo, Ampersan, La Llaga, Manuel Rodríguez, Fernanda Martínez y La Chinaski Band, Botellita de Jerez, Roberto González en el disco 2, Nina Galindo, Barricada Sur, Rafa Catana, Guillermo Velázquez y Fernando Vigueras, Cuarteto Arrabal, Gerardo Enciso, Los Nacos, Mauricio Díaz, El Hueso, Ángela Martínez, Óscar Chávez y Los Morales interpretando La Mujer, Emilia Almazán. Bueno, son muchos los músicos que interpretan, por lo menos cada uno de ellos, una de las canciones de León Chávez Teixeiro. Ahora platícanos el título, León. Nosotros sabemos que pues tú anduviste por allá en la Martín Carrera, ajá, una de las colonias populares más representativas de la Ciudad de México, por los 70 seguramente, si no mal recuerdo. Sí, los 70. ¿Por qué le pusiste La Chava de la Martín Carrera a este material? Pues yo estuve alrededor de 4 años más o menos viviendo en la Martín Carrera, y el motivo por el cual me fui a vivir ahí fue porque un compañero me invitó, porque había una organización inquilinaria muy fuerte. Nosotros habíamos estado participando en Santo Domingo, en toda esa zona del Pedregal, cuando había todavía invasiones y había todavía esas broncas, ¿no? Después me fui a la Santa María de la Ribera, y entonces un amigo me invitó allá, y a la Martín Carrera, donde había una organización inquilinaria que evitó, pues, todo el tiempo que yo estuve, y durante 10 años, yo estuve ahí como 4 o 5 años, no me acuerdo, evitando los lanzamientos de la gente que lanzaban porque no tenía posibilidades de vivir, ¿no? Y se evitaron todos los lanzamientos, y se evitaban a partir del enfrentamiento de la gente con la policía y con el abogado y con los cargadores que trataban de sacar. Entonces fue un movimiento bastante fuerte, muy importante, y la gente de ahí, en el temblor, las mujeres de ahí fueron las que llegaron a Morelos, que ya habían organizado ahí una unión, y crearon los primeros centros de acopio, que después algunas gentes de la izquierda bien vestida les empezaron a quitar estos acopios, ¿no? Estos centros, porque ellas no podían dedicarse todo el día. Pero ellas fueron las que crearon esto. Y generaron, es una organización que generó fácil 60 y tantas cooperativas cuando empezó. Generaron uniones en la colonia Guerrero, ahí en Tepito, etcétera, en una serie de lugares, ¿no? ¿Tú eres de la Guerrero? Yo nací en la Guerrero. Pero me crié en realidad en una colonia que se llama Plutarco Elías Calles, que está cerca del casco de Santo Tomás, entre, no sé, Santa Julia, Tlatilco, Popotla, Tacuba, etcétera, en esa zona. Pero yo soy de la Guerrero. Mi familia, mi padre y mi madre vivieron, se conocieron incluso en la... ¿Cómo era la Guerrero cuando Guerrero? Tú eras niño, los recuerdos de aquella época, la vida de la ciudad. Híjole, pues mira, en la Guerrero vivía unos primos, algunos parientes. La Guerrero pues era una colonia brava, ¿no? Era una colonia brava. En los tiempos de mi padre yo creo que era la colonia de ferrocarrileros. Era una colonia de obreros, era una colonia de ferrocarrileros. Después, creo que ya fue entraron cabarets, entraron hoteles de paso o de prostitución o de X, como le llames, etcétera. Yo recuerdo la infancia sobre todo en la Plutarco y las Calles, que era en ese tiempo era como una orilla de la ciudad pegado a Popotla, que era un pueblo en ese tiempo, ¿no? Y se consideraba pueblo, el pueblo de Tacuba. Y fue una colonia que fue, me parece a mí, la primera, tal vez la única colonia que generaron, que trataron de generar supuestamente al estilo británico, ¿no? De para obreros, tu casita chiquita con tu jardín atrás o tu patio atrás, ¿no? Entonces todas las casas iguales, de hecho es un triángulo que está entre el patio de ferrocarriles de Bellavista, o de Buenavista. De Buenavista. Sí. Que era, en ese tiempo era un patio gigantesco, al final del patio estaban las vacas, etcétera, los establos. Luego pasa ahí la vía de ferrocarril de Cuernavaca, y había un llano que después se hizo el Parque Deportivo Plan Sexenal. Entonces, nosotros siempre estuvimos como triangulados entre ferrocarrileros, entre trenes, ¿no? Y yo recuerdo en ese tiempo, bueno, una cosa que me parece fundamental, sí que es tremenda, ¿no? Que en una generación suceda. Uno, que no había smog. Que veías el valle hermosísimo, ¿no? Alrededor. Que veías el Popo y el Istla fácil, hermosísimo, ¿no? Que los cables de teléfono se llenaban de pájaros a las 6 de la tarde, ¿no? Que los chavos del barrio, pues ya había broncas, ¿no? Entre la calle de esta y ya, no sé, ya sabes, ¿no? Pero tranquis, no era broncas de acábalo a patadas, sino tú contra mí y si le suenas, pues cámara, ¿no? Y si le suenas duro, pues te ponen a uno más cabrón y, ¿no? Pero era así como medio como, no gandalla, ¿no? En general, ¿no? Y los niños, si tú te salías más o menos del cuadro, del triángulo, no faltaba la señora o el señor que te dijera, oye, ¿tú por qué estás tan lejos? Si eras un poco como el hijo de toda la banda, ¿no? Una familia enorme. Sí, había una colectividad, era un barrio colectivo. La Martín Carrera, pues yo tuve mucho, mucho amor en esa onda, o sea, mucho cariño por esa gente, y entonces... A una exposición, te digo, que pusimos, le puse la chava de la Martín Carrera, porque hice un cuadro grande donde está una chava, que es la portada, que es un cuadro más o menos así, como del tamaño natural es la chava, y le puse la chava de la Martín Carrera, y el disco resultó ser, pues, el disco de la chava de la Martín Carrera. Es un homenaje a las mujeres luchadoras y en especial a las compañeras de la Martín Carrera. La última rola, ya voy a acabar, la última rola, que se llama Carmen Carrera, es una canción especialmente dedicada a ellas que canta Emilia Almazán. Entonces, si la ponen esa, vamos a escucharla, a ver qué les parece. Carrera va rasgando la pared, tiempo cerrado donde crece el gran chacal, triste paisaje de albañal. Carmen es pájaro con alas sin volar, crujen los muros en su hartazgo al reventar, lloran lagartos aterrados en orden, grita Carmen Carrera no se va. Carmen Carrera sabe a miel, carga pasión en cada cien, corazón mirando al alba, de su mandil cuelga un cuchillo, Carmen es ancha como Carrera va rasgando la pared, tiempo cerrado donde crece el gran chacal, triste paisaje de albañal. Carmen Carrera sabe a miel, carga pasión en cada cien, su corazón mirando al alba, de su mandil cuelga un cuchillo, Carmen Carrera va a volar, Carmen Carrera va a volar. Con Emilia Almazán también escuchamos la música de León Chávez Teixeiro. Carmen Carrera, ya clásica. Pues la escuchábamos con León y ahora nos da gusto que tu música la interpreten también las mujeres, en el caso de Emilia Almazán, Emilia, la mujer. Y Emilia Almazán, que es toda una... ¿Recuerdan el disco Sesiones con Emilia? ¿Cómo no? Clásico, de Roberto González. Exactamente. La música, el huerto, empezaba con el huerto por ahí. Exactamente, o sea que es un disco, esa mujer es, desgraciadamente, pues como que se retiró, ¿no? Entonces para nosotros fue bien, bien valioso que aceptara grabar esa rola, incluso fue al concierto, ¿no? Y chido. Bueno, y hablando de mujeres, platícanos de las mujeres cercanas a León Chávez Teixeiro. ¿Qué bueno, representa pues, la mujer en la vida de León Chávez María Teixeiro? Félix. Gina Lodo. No. La mujer, bueno, pues para mí las mujeres son... ¿Qué te voy a decir? Lo máximo, ¿no? Para mí, pues... Yo tuve una influencia muy grande de mi jefa. Yo tuve una relación muy cercana a mi mamá desde chavito, como una mujer pues llena de amor y llena de coraje si se trataba de atacar a los hijos, de trabajar en la casa. Mi jefe era mecánico diésel, Entonces a veces trabajaba muy lejos. Por ejemplo, él trabajó en el ferrocarril de Sonora, en el desierto. ¿O eso les decía a ustedes? ¿Eh? Eso le decía a tu mamá. No, era decente. Entonces se iba para allá. Entonces mi jefa pues tenía que trabajar. Tenía pues que lidiar con 5 hijos. Yo era el más chavito. Entonces yo recuerdo haber estado con ella mucho tiempo. Y luego tuve tías. Tuve 3 hermanas. Muy bravas todas. Y mis tías también muy bravas, muy tremendas. Siempre me desarrollé pues con un sentido de respeto, creo yo. Digo, machín, y he cometido muchos errores, etcétera, etcétera. Pero sí me desarrollé con un respeto a la mujer, ¿no? Y cuando empecé a tener relaciones y esto, y sobre todo en el mundo ya de los 70s, tuve una influencia para mí muy positiva, para mí, de un cierto movimiento feminista de los 70s, ¿no? Y luego cuando llegué a los barrios, a las luchas ya no de obreros, sino de colonias, y que se ligaban con las luchas de obreros, también fue para mí muy enriquecedor. ¿Quiénes estaban al frente de esas luchas principalmente? Las chavas, siempre. Mujeres que además, fíjate que eran acusadas de prostitutas, ¿no? Porque iban a las asambleas, ¿no? Que tenían conflictos graves con sus esposos porque tenían una actividad de libertad, ¿no? En las asambleas, y porque cambiaba su vida totalmente cuando había una lucha popular, ¿no? Dejaban de ser las esclavas del esposo, se hacían más inteligentes y defendían su hogar. Por ejemplo, en este caso, que era lanzarlas de su casa, pues defendían su hogar con toda la valentía increíble. Ahí en la Martín Carrera era luchar contra las patrullas y contra la policía montada directamente, ¿no? Y quien se aventaba, claro, había hombres que se aventaban y jóvenes, muchachos, ¿no? Pero básicamente eran las mujeres, ¿no? Que no se doblaban. Entonces para mí sí me enseñaron mucho, ¿no? Por eso no aprendí lo suficiente, pero digo, sí me impactó mucho siempre la relación de la mujer, tanto en mi casa como en las luchas. En ese observar el trajín cotidiano de la mujer, la chinga diaria, dijéramos en otras palabras, la doble, triple jornada, es que compones La Mujer. ¿Cómo surge esta rola de La Mujer? La Mujer también es, curiosamente, también es el encargo, la petición de los compas estos del grupo de Cine Octubre. Entonces se meten en el rollo de hacer una película que se llama Mujer, y que plantean ellos todo este asunto del trabajo cotidiano de la mujer y la doble chinga, ¿no? Cuando van de asalariadas. Entonces me dicen, haz una canción para eso. Y pues cuando me lo dijeron, yo dije, pero ¿cómo, no? Está cabrón, ¿no? No, pues haz una rola sobre eso. No, pues le di vueltas y vueltas y vueltas, bastante. En ese tiempo, la compañera con la que yo vivía, una feminista bastante fuerte, inteligente, le digo, oye, ¿qué voy a hacer con esto? Pues no sé, pero ella discutía, estaba haciendo una tesis muy importante sobre ese pedo, etcétera, etcétera, etcétera. La chava está en Mariano Varo, se llama. Puse a leerme a, no sé, a Simone de Beauvoir, La mitad del cielo de Mao Zedong, no sé, chingo de errores. Y platicaba yo mucho con ella, ¿no? Que es muy inteligente. Entonces, me traté primero de hacer una canción que era así como muy, digamos, muy abstracta, teórica, ¿no? Pero no me salía el rollo. Entonces trabajaba yo en la universidad, iba yo al barrio y empecé a acordar de mi madre, de las gentes con las que yo he vivido, de mi mamá, de las mujeres de la Martín Carrera. pero me cayó el 20, decir, si voy a hablar de la mujer, voy a tratar de describir la vida cotidiana de la mujer, y voy a tratar de describirla, como alguna vez aprendí de Bertolt Brecht, describirla de tal manera que lo cotidiano se vea como algo extraño, como algo que por primera vez ves, y que te permita hacer una abstracción y ver una especie como del bosque de eso cotidiano, que no te permite ver la totalidad porque estás en la inmediatez, ¿no? Y entonces me puse a tratar de describirla, de describir ese proceso, pero haciendo que la mujer es una mujer que va reflexionando, ¿sí? Y tratando de señalar esas cuestiones generales que yo he aprendido de los libros, pero de manera muy especial de mi experiencia, de la experiencia de las mujeres, y de lo que me enseñó Mariano Varo en sus discusiones y en su inteligencia de ese tiempo. Y entonces, pues salió ese rollo, ¿no? Fui claro con mi amigo, mi compañero, que queremos hacerle un acto de recuerdo, que ya murió, Álvaro Guzmán, que fue el que hizo la música, y con el que nos pusimos duro y duro y duro, duro, hasta que la rola salió. Después la cantamos muchas veces y la fuimos perfeccionando, no tanto en ensayos, sino directo sobre la gente, ¿no? Y bueno, pues así salió esa rola. Pues vamos a escuchar La Mujer en la voz de León Chávez Teixeiro. Cuando la escuchamos también por primera vez, descubrimos realmente el trabajo de León al encontrar una música cerca de la vida que hace mucha falta en estos tiempos de la realidad. Entonces vamos a escucharla y regresamos a esta charla con León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Espacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. En la dieta que se comía, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó.

la mujer de León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Ya nos platicó acerca del origen de esta rola, pero vamos a otro tema importante, interesante, para recobrar la memoria histórica, sobre todo para las nuevas generaciones. 1968. Hemos estado en 1910, ahora vamos al 68. ¿Cómo te tocó vivir el 2 de octubre y en particular todo el movimiento estudiantil popular de 1968? Yo en el 68, de pura chiripa, pude entrar, me dio de pronto deseos de estudiar cine y logré entrar al CUEC, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entré ahí a estudiar y estando ahí, pues llegó el 68, de pronto surgió el cotorreo de la madriza, pues a la vocacional y toda la historia esta del inicio, la primera marcha que encabeza el rector. Y yo recuerdo que la escuela era una casa particular que estaba en Insurgentes, más o menos cerca de CU. Y el director trató de impedir a toda costa que se ligara al movimiento la escuela, ¿no? Es uno de la familia de González Casanova, uno de los hermanos del famoso González Casanova. Y había algunos alumnos también de tercero que se oponían a esto, ¿no? Bueno, yo recuerdo, yo estaba ahí en primer año y un día llegó, bueno, estábamos preocupados por este desmadre, ¿no? Porque veíamos compas que hacían pintas, sabíamos que estaba sucediendo todo este asunto y nosotros como que no hacíamos nada, siendo que además éramos de la universidad, un centro realmente muy despreciado por la rectoría. De hecho, no, casi no había, creo que había tres cámaras, una estaba descompuesta y las otras pues las usaban los que estaban en tercero, estaban haciendo su tesis, en fin. Y Leobardo López, recuerdo, llegó una vez al salón, el tipo, este compadre que después supimos que era Leobardo López, pantalón de peto, una barbota, pelo chino acá, y llegó y nos dijo: se está generando un movimiento estudiantil y nosotros creemos que debemos de participar en él, que debemos de filmarlo, ¿no?, de registrarlo. ¿Quién está dispuesto a participar? Nosotros lo que estudiábamos en ese tiempo, lo que estudiábamos realmente, pues era teoría y todo eso, pero lo que manejábamos era la cámara de foto fija. Entonces dijo: bueno, ¿quién tiene cámara? Pues levantamos la mano varios, pues cámara, ¿no? ¿Y quién está dispuesto a entrar al movimiento? Pues tales, tantos, ok. Alguna vez yo fui con él, había un compañero que de Monterrey, que ahora está en Monterrey, que hace mucho no sé de él, se llama Sergio Valdés, se convirtió en el suplente en el general de huelga, en el consejo, y yo era suplente del suplente, y yo era suplente de Sergio. Íbamos a los salones y le decíamos a la gente: cámara, ¿no? Había mucha discusión porque había gente famosa ahí, por ejemplo, este escritor, ¿cómo se llama? Híjole, no me acuerdo. Pero había escritores, intelectuales importantes dando clase que estaban en contra, la mayoría, de que participáramos. Había alumnos, yo recuerdo, Joskovich, que es uno de los que a fin de cuentas hizo la película con Leobardo, que eran muy amigos, discutían Joskovich y Leobardo sobre que si deberíamos participar o no. Joskovich le decía que no, que porque estábamos ahí para hacer cine de autor, ¿no? O sea, y este cuate decía: bueno, pues independientemente de eso, de lo que tú opines, aquí está sucediendo algo histórico y debemos de registrarlo, ¿no? En fin, llegó un momento en que tomamos la escuela, tomamos los instrumentos, básicamente con la fuerza de Leobardo López, que conocía muy bien al director y a todos, y fue el que nos empujó a ese rollo. Y pues salimos a filmar y a fotografiar el movimiento. Entonces, yo lo que hice durante todo el movimiento fue, sobre todo, sacar fotos fijas, ¿no? Saqué alrededor de 1500 fotografías que me daban el rollo. Sacaba las fotos y las llevaba yo a la escuela, se revelaban y se repartían a donde fuera, ¿no? Entonces, mi participación básicamente fue esa, fue, digamos, ser fotógrafo del movimiento, para después que esas fotos se utilizaran y formaran parte de las fotos fijas de la película El Grito. Entonces, esa fue mi experiencia básicamente en el 68. Pintaste al movimiento, León Chávez Teixeiro. Hay que decir que pues es un artista plástico muy importante en nuestro país, contemporáneo además, que esta línea no la tienen muchos pintores también, de pintar a la vida. León Chávez, ¿pintaste al 68 o lo sigues pintando? Pues no sé si al 68, mira, a mí me... Yo cuando empecé a pintar, pinté muchas figuras humanas, ¿no? Y en el 68 creo que prácticamente yo me dediqué a sacar fotografías y a cantar en los pequeños mítines que se hacían, las brigadas que se hacían en los barrios y en los mercados, donde iba algún estudiante o alguna estudiante a informar, y entonces algún tipo agarrábamos y nos echábamos una rola, ¿no? Entonces fue mi participación directamente. Estaban en ese tiempo, pues la gente, digamos, los cantantes del movimiento, pues era Oscar Chávez, Enrique Ballesté, ¿no? ¿Cómo se llama este? Orozco Romero, etcétera, ¿no? Yo nunca canté en esos actos grandes, cantaba yo en los mítines. Y dibujaba, pero no dibujé, yo creo, en 68. Más bien, la pintura que a mí me agarró fue más bien en el proceso de los 80s, cuando la ciudad empieza a ser cambiada. Entonces, lo que me seduce mucho a mí, entre otras cosas, ¿no?, pero de manera muy fuerte, es precisamente la ciudad, el orden y el desorden de la ciudad, ese rollo de se hace y se deshace. Entonces, lo que me motivó mucho fue pintar a la gente, pero también, digamos, el paisaje de la ciudad. En esta ciudad donde la mentira es el plato de todos los días. Exactamente. ¿Cómo surge esta otra rola en esta ciudad? También esa rola surge porque estoy yo muy... con toda esta destrucción de la ciudad, y como yo soy un chilangolandolote, una serie de compañeros nos preocupamos mucho por estudiar, tratar de aprender y de ver el asunto urbano, ¿no? La destrucción urbana, la destrucción de la vida en el DF, ¿no? La división de los barrios, la destrucción de la vida cotidiana más o menos amable en los barrios, etcétera. Y traía yo la idea de hacer una canción que hablara de esta ciudad en la cual nos dábamos cuenta que ya el respirar, en realidad estar respirando, no sé, polvo de caca, de hecho, ¿no? De excremento en polvo, estás respirando cemento, estás respirando plomo, etcétera, ¿no? Algo que era para nosotros un choque porque habíamos conocido la ciudad donde no respirabas eso, ¿no? Y le di muchas vueltas a esa rola. Yo quería hacer una rola que más o menos sintetizara la ciudad y hablara de esa traición, de lo que suponíamos que era, no traición, pero sí como darnos cuenta de que había una parte de eso que se llamaba izquierda que en realidad se estaba yendo con lo que supuestamente nosotros queríamos atacar, ¿no?, que era la represión del Estado, ¿no? Y un compañero, que Jaime de la Torre, un compañero que conocí en Cleta, bastante más joven que yo, de la generación de Miguel Ángel Díaz, alias el Macondo, se acercó a nosotros, a Álvaro y a mí. Luego se acercó el Cox, ¿no?, el violinista, el José Luis Gaitán. Se acercó este compañero. Este compañero traía una pisada extraña y me dijo: mira, traigo esta pisada, ¿cómo la ves? Le digo: no, pues está chida. Entonces me dice: sería bueno hacer una rola con esta. Pues si me das chance, hago una rola con esa. Entonces a partir de esa pisada me dio, digamos, la idea musical de la rola. Y bueno, acabé pues en algún momento en esta ciudad, gracias a que Jaime de la Torre, que después fue asesinado por, creo yo que por unos maoístas o por Antorcha Campesina, gracias a él, que me dio esta, digamos, esta inspiración estética musical, pude entonces completar la rola de esta ciudad. En esta ciudad. Camina sus cuerpos doblados dentro de un reloj, seres devorados por el tiempo muerto, millones tan solo como en un desierto, ciudad capital, mercado enorme, las cabezas ruedan sin saber a dónde, el amor se escurre por la alcantarilla. Sentada en la silla, pensando en la guerra, te miro comer. Te beso la piel y ante mi nariz, como un gran cien pies, la historia se mueve y los que la adoran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Seguimos la plática con León Chávez Teixeiro en esta ciudad, excelente canción. Pero platícanos acerca de los discos, precisamente, León, de la discografía. ¿Cuáles fueron los primeros discos? Hubo por ahí unos sencillos con CBS en un principio, algunas ediciones independientes. No, el primero fue un disco que nos grabó en, precisamente en 69, yo creo, 68-69. Teníamos un grupo de rock que se llamaba La Piel. Y alguna vez fue un argentino que acababa de llegar a la CBS y que andaba buscando, como, según él, digamos, cosas nuevas. Y teníamos un amigo que trabajaba ahí de, no sé si era de limpieza o no sé qué rollos, y le dijo a él que nos fuera a oír, y nos dijo, sí, les voy a grabar. Y nos grabó un disco doble, de esos que era primero supuestamente la buena rola y luego un relleno, que es de 33, ¿no? De 33 revoluciones. Y salió, el primer disco que grabamos fue el disco La Piel, del grupo La Piel, y se llamaba El Gato, que Katana la canta ahí La chava de la Martín Carrera. En la chava de la Martín Carrera la canta Katana bastante, bastante bien, me gusta mucho. Y Ictus canta la otra rola que se llama El Abedul. Por cierto, esta rola de En esta ciudad la canta también ahí Juan Pablo Villa, que es un cantante verdaderamente excepcional, ¿no? Canta esta de En esta ciudad. Entonces, bueno, el primer disco es este. Nos invitan a la tele porque resulta que son las dos, son un éxito en el radio. Una vez, o sea, la llegamos a oír de pronto en el metro, ¿no? Y nos invitan a Siempre en Domingo. Pero pues acababa de pasar 68 y todo ese rollo. Bueno, ya esto ya lo he repetido, pero pues es una historia. Y yo les digo que en él, ¿no? O sea, que yo no quiero ir a ese desmadre y a darle la mano a Raúl Velasco, ¿no? Y mis compas pues se sacan de onda. Mi carnalísimo Álvaro Guzmán también va, pero van ya sin mí. Entonces hacen ahí un playback en el programa. Después, según esto, los invitan a hacer una gira, a la mera que no va, no sé qué pedo. El yo es que termina, se termina el grupo porque yo me niego ese cotorreo. Después, los Mascarones, el grupo este de cantantes y de danza, ¿no? Muy importantes, de Cleta, me invitan a hacer unos discos sencillos. Y grabo así de entrada directamente, salen dos disquitos, uno se llama La Vieja Gorda y otro se llama Amigo Ben. Entonces son dos discos que meto yo en bolsas de pan, que les pongo un sello que desgraciadamente no tengo. Se perdieron, quién sé quién tenga ese rollo, ¿no? Pero eran un disquito de esos de 33 metido en una bolsa de pan. Padre, Seguimos en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Solo correos estamos recibiendo el día de hoy porque es un programa especial grabado dedicado a León Chávez Teixeiro, al guitarrero de mano encendida, como dice Guillermo Velázquez. Y bueno, vamos a continuar con esta excelente entrevista con León Chávez Teixeiro, todo lo que nos está platicando, un aprendizaje pues que ni en los libros de historia podemos encontrar, es a través pues de esta tradición oral también, como podemos enterarnos de muchas cosas acerca de nuestra urbe. Vamos a seguir con este programa especial, esperando sea de su agrado. Después en 78, cuando se crea la Liga Independiente de Músicos y Artistas Disque Revolucionarios, hay un encuentro de teatro que organiza Cleta en Culiacán, Sinaloa, y un compa de la universidad dice que ya se va a ir y otorga una feria de la cultura, no me acuerdo que eran 100 pesos, no me acuerdo, pero era una cosa muy pequeña. Y con esa lana que después me dan, que en fin, se da esa feria, y la gente de Limar me ayuda, como Briseño, Eve, el grupo de Briseño, Carrasco y Flores, Jorge Luis Gaitán, Alberto Delgado, varios compas, ¿no? El Macondo, etcétera, me ayudan a grabar el primer disco, que es León Chávez Teixeiro Canciones. Después grabamos el otro que se llama Se va la vida, compañera. Ese es el otro disco, esos son los discos. Después grabamos con en Discos Pentagrama, grabamos La Fundición. Y ya, a partir de ahí, los otros discos pues son como ya como refritos, de hecho, ¿no? Con grabaciones en vivo y alguna rola extra. Después viene de nuevo otra vez, que es una selección que hacen ahí en Pentagrama. Después viene este disco que grabamos para los zapatistas en vivo en el Alicia, que se llama Memoria. Después viene el disco este de Barcelona, que me invitan a Barcelona, a un festival que se llama Barnasanz. Este es muy reciente, esta edición, sí. De Barcelona, ¿en qué año fue? Hace como 3 años, yo creo. Por ahí. Es un concierto en vivo. Es un concierto en vivo que nos invitan ahí en Barcelona, Barnasanz, festival anual. Y después sale este de la Chavera Martín Carrera, que ya son versiones. Y hay una versión que voy a tratar de hacer. Hay un concierto en vivo, el único concierto en vivo que fue grabado con Álvaro y yo, que en realidad éramos la pareja, que a veces se unían al José Luis Gaitán o algunos otros compas, pero de hecho éramos así como, nos llamábamos Sara García y Prudencia Grifel. Ya con el pelo canoso decíamos, ¿quiénes son ustedes? Somos Sara García y Prudencia. Entonces el Álvaro Guzmán y yo hay una grabación en vivo en Guadalajara que a mí me gusta mucho por una serie de razones, que quisiéramos en algún momento, cuando menos, piratear. Ya ves que aquí, por aquí hay una bola de piratas, ¿no? Agraviando aquí al compañero. Y esas son, de hecho, esas son los discos que tengo. Bueno, vamos a... ¿Qué propones escuchar del material reciente? Tus rolas interpretadas por algunos cantantes. Vamos a echarnos de esta. Se llama El Viernes, es mía, y de Jaime Acosta, en paz descanse, y de Sergio Valdés. Se llama El Viernes, la interpreta Botellita de Jerez. Viernes con Botellita de Jerez y León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, de nuevo otra vez con nosotros. Así se llama uno de sus discos, hay que recordarlo, de nuevo otra vez, de León Chávez Teixeiro. ¿Cómo definirías esta etapa del canto de León Chávez Teixeiro posterior a 1968 y sobre todo en las luchas obreras? Pues nosotros le llamábamos, bueno, yo le... fue un desmadre porque era cuando nos invitaban no sabían cómo ponernos, qué hacíamos, porque no hacíamos folclore, y cuando hacían música de protesta nos sacábamos diciendo, nosotros no estamos protestándole a nadie, o sea, nosotros estamos diciendo, nosotros le cantamos a los compañeros, no le cantamos a los señores del poder y les protestamos. No, nosotros les cantamos a los compas para a ver si agarramos la onda juntos, ¿no? Y luego, como no cantábamos un género determinado, no éramos rockeros tampoco, Pues yo de pronto se me ocurrió que no le gustó mucho a mi compañero Álvaro, pero yo dije, nosotros hacemos canción proleta, punto, ¿no? Pero algunas veces nos pusieron rock obrero, pues canción mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente, el asunto con esto de las etiquetas, digamos, o las clasificaciones, el Limar, cuando se dio Limar, o sea, cuando se dio esta liga, que fue en 77, se juntó una gran cantidad de músicos de diferentes tendencias, etcétera. Pero como tú sabes, fuimos muy influenciados por la música que venía del sur, ¿no? Por supuesto. Hubo un momento que incluso el rock fue así como rechazado tremendamente, ¿no? Aunque de hecho llegaban a su casa y ponían a Led Zeppelin, pero decían que en realidad nada más escuchaban a, no sé, a canción del Chile o qué sé yo, a los grandes cantantes del sur, ¿no? Que fueron extraordinarios y que nos influenciaron mucho. Pero en Limar, de lo que se trataba era de que se juntaran todas esas corrientes. Incluso se dio como una especie de enfrentamiento, ¿no?, entre lo que era la música sudamericana, la música latinoamericana, o lo que se llamaba la nueva canción, la trova, y el rock. Entonces, esto ya también lo he dicho mucho, pero eso fue importante, que una de las gentes que estaban en esa organización era Briceño, y Briceño era rockero. Y en ese momento el rockero era rechazado, porque era rockero, porque era imperialista, etcétera, etcétera. Y un personaje que era muy fuerte en contra de esta cosa que pudiera sonar a gringo, era René Villanueva. René Villanueva, una vez un sobrino de él, muy amigo mío, me llevó, cántale a este cuate, ¿no? Bueno, en fin. Y canté Cipriano Hernández Martínez, y me dijo, tú estás muy influenciado por el rock, por Estados Unidos, como diciendo, vales madre, ¿no? Después, una vez programamos de manera, o programaron, pues los que se encargaban de eso, programaron a René Villanueva y a Briceño, y según cuentan las malas lenguas, en la cocina donde hacíamos los cafecitos y los molletitos para vender, entre ellos empezó una discusión bastante fuerte entre por qué y cómo. Se llegó a decir que era mala onda que usaras guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿no? Había esa contradicción. En fin, salieron a tocar, etcétera, y se empezó a dar pues todo este rollo. Cuando Limar tuvo una fuerza bastante grande, y se trató de, incluso había grupos como ¿cómo se llamaban? Híjole, ya no me acuerdo, pero bueno, había gente que hacía mezclas importantes, ¿no? Eran muy atrevidos pues en la música, que me parece muy importante eso. El lío es que cuando Limar empieza a tronar porque no hay invitaciones, porque es difícil sobrevivir, surge invitaciones del gobierno, ¿no? Antar entra ahí como jefe y empieza a decir quién canta y a quién se le paga y a quién no, ¿no? Y luego, creo que en el canal Azteca y en cierta parte en Televisa, empiezan también a invitar a algunas gentes, empiezan a hacer alguna selección, ¿no? Etcétera. Pero se genera el grupo de la nueva canción, el comité de la nueva canción. Yo no estoy de acuerdo con ese rollo, aunque tengo muchos amigos ahí, todavía los tengo, o sea, que estuvieron ahí. Pero se hace el comité de la nueva canción, y a mí me parece que la canción que nosotros estábamos ahí no tenía ese título. Es un título que se roban de Chile, ¿no?, que se roban del sur, y que no tiene el proceso que aquellos tienen. Entonces como que agarramos un nombre que en realidad no pertenece a lo que podríamos nosotros llamar aquí, pero que además tiene un peso político para mí importante, que es uno, que primero se ligan a un programa de la tele, que no me acuerdo cómo se llama el tipo que lo llevaba. Yo incluso escribo una carta diciendo que yo me deslindo de ese rollo, que pues que yo no necesito estar pues en la tele, ¿no? Que yo no quiero estar en ese juego, pero además... Sin embargo, ¿alguna vez llegaste a la televisión? ¿Ahí pisaste algún foro? A un programa de Briceño. ¿Los mandaste también a...? No, o sea, yo fui a ese programa, pero este rollo de la nueva canción estaba apoyado en el CREA, las Juventudes del PRI, ¿no? Y además era un movimiento de la nueva canción que estaba ligado a ciertos partidos comunistas y a cierta izquierda, con la cual yo no estoy de acuerdo. A mí me parece pues que es un título que está colgado de manera oportunistamente, políticamente, y que rechaza el intento de darle un nombre o de clasificar realmente cuál es el proceso de esa composición que viene después de los grandes compositores mexicanos, de la televisión y el radio, etcétera, pero que a partir de 66, 67, 68 se genera un nuevo tipo de composición musical, un nuevo tipo de enfoque de la canción mexicana, con una gran cantidad de compositores, ¿no? Y que todavía no sabemos nombrarla, o sea, que todavía no se investiga, bueno, pero en México en concreto, ¿cómo se dio? Y esto, o sea, me hace recordar a Judith Reyes, precisamente en esas fechas del 65-66, que aún ella, viniendo también de un intento de interpretación comercial cerca de Jorge Negrete y de aquellos personajes, pues hace este nuevo canto, el corrido, de otra manera, y que empieza a gustar mucho. Muchos decían, pues, ¿qué está cantando Lucha Reyes, no? Estas cosas, pues no sé, se trataba de Judith Reyes. Y que es muy variado, o sea, si tú ves ahora, hay si surgimos desde, no sé, de Judith Reyes, de Enrique Ballesté, de José de Molina, etcétera, es una cantidad enorme, ¿no? Tienes a, no sé, a Jaime López, a y ahora no, muchos jóvenes, ¿no? Al Hueso, a... cantidad enorme de compositores excelentes, muy variada, que es la composición mexicana que mantienen todavía abajo, que se mantiene abajo, afortunadamente, y que en realidad no ha sido investigada ni estudiada, y que no le puedes poner de pronto la nueva canción mexicana como si fuera un rebote. No es parejo, no es como la medicina alopática. Aquí hay que estandarizar, no se puede estandarizar, hay que individualizar, ver que... ¿qué es cada cosa? El tuyo lo podríamos definir, y no sé si estés de acuerdo conmigo, León Chávez Teixeiro, tu música en general, canto obrero, canto proletario. Pues sí, suena muy despreciable para mucha gente, pero la neta sí, yo lo que me propuse es cantarle a la prole, es decir, a aquellos que no tienen más que su fuerza de trabajo para venderla, la vendan o no, es lo único que tienen. A esa gente, esa lucha, esa gente que lucha, lo sepa o no, por un mundo diferente dada su condición en la estructura económica, para mí esa es mi canción. Se me hace una forma sencilla y fina de llamar tu canto, canto obrero, canto proletario, porque cante lo que prole para la prole. Escuchamos en las rolas, lo que nos describes es cada detalle de esas luchas obreras, de esos movimientos, los personajes, desde el Esquirol hasta el personaje solidario, la huelga. En fin, esto es lo que escuchamos en la mayoría de tus canciones, y me gustaría poner un ejemplo general de lo que estoy diciendo. ¿Cuál sugieres? Pues la obvia, Cipriano Hernández Martínez, nada más que esta versión es una versión de un concierto en vivo que hicimos en el festival este de Barnasant de Barcelona, que nos grabaron este disco, y es una interpretación donde están los prófugos del manicomio, con una compañera flautista y cantante muy interesante que se llama María Emilia, y échense esta versión de Cipriano Hernández Martínez. Cipriano se volvió a levantar. Dice que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal. Las huelgas no dejan nada. Las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal, y le pegó a su mujer, y a sus hijos traicionó, y le pegó a su mujer. Y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Thank you. Nacional. Muchas gracias. Vamos a regresar y estamos regresando aquí con León Chávez Teixeiro en el campo y de la ciudad en Radio Educación. Vamos ahora a platicar, León. Bueno, vas a platicar porque eres el invitado de lujo esta mañana, de los movimientos obreros de los 70s, 80s, en donde pues finalmente van saliendo todas estas canciones, todo este material de estas huelgas, que algunas de ellas afortunadamente triunfaron, como es el caso de la Pascual, de Ánfora, en algunos otros movimientos obreros estuviste muy cerca. Platícanos de esto. ¿Y de qué manera lo pudiéramos relacionar con lo que ahora estamos viviendo los mexicanos y que parece el país de no pasa nada, y a pesar de que tenemos la bota en el cuello, pues no hay aquellas movilizaciones, aquellas protestas que pues generaron triunfos sociales de los que ahora disfrutamos los mexicanos? Híjole, pues yo sí recuerdo que hubo en esa época, hubo bastantes movimientos de huelgas, ¿no? Desde, no sé, en Querétaro, en el Estado de México, en el DF, etcétera, bastantes huelgas donde aprendimos a verlas, y donde tratamos en algún momento de estar ahí presentes, ¿no? Donde se rompe esta relación de encadenamiento de los obreros, ¿no? Se hacen su huelga y en ese momento se establece una relación entre ellos totalmente distinta, ¿no? Eso tratamos de hacer y ahí estuvimos. Yo creo que en ese momento, yo lo que recuerdo, por ejemplo, hubo un movimiento en Cuernavaca muy muy fuerte. Hasta donde yo recuerdo, una de las cosas que sucedieron ahí es que estuvieron renovando la técnica de producción, lo cual era rebajar lo que se llama el capital variable, ¿no? O sea, los chambeadores, y le metieron lana al capital constante, o sea, a la maquinaria, a los medios, ¿no? Eso sucedió en Cuernavaca, eso yo creo que sucedió también en Traimóvil, en Tremec, etcétera. Creo que fue una de las cuestiones que sucedieron ahí en ese momento. Para mí, muchas de esas luchas fueron, trataron de ser opacadas, no solamente por todo el proceso legal que implica, sino porque algunos partidos, especialmente el Partido Comunista, ¿no?, metía la mano ahí para jalar al partido, a los líderes, y trataba inmediatamente de bajarle al asunto y de establecer una negociación, que dañó muchos movimientos para mí, pero hubo movimientos importantísimos, muy muy importantes, y se fueron apagando esas huelgas, ¿no? Una de las últimas posiblemente fue la de Pascual, ¿no? Hasta que se generó la cooperativa de Pascual. Hoy, la verdad, he estado pues alejado de alguna manera, ¿no? Porque antes me la pasaba en ese rollo, o sea, yo pegadito a ese cotorreo. Pero además, porque no vives acá. Sí, porque no estoy. Entonces, cuando vengo, lo que sí, una cuestión es que en este momento yo creo que los compañeros que tienen trabajo están absolutamente agarrados por los tanates, ¿no? O sea, no, seguramente lo sabemos, ¿no? E incluso tengo verdaderamente ganas de meterme otra vez en esas zonas, ¿no? Pero las condiciones de trabajo son terribles, ¿no? Las condiciones de seguridad son espantosas, ¿no? Los hacen trabajar mucho más horas de las supuestamente establecidas. El salario mínimo es ridículo, ¿no? Creo que son 58 pesos o algo así, ¿no? O sea, te sale más caro una hora en el estacionamiento que 8 horas de un ser humano trabajando como animal, ¿no? Está cabrón. Yo creo que hoy no hay huelgas precisamente porque la gente está totalmente atemorizada de perder el trabajo, puesto que hay una desocupación tremenda. Entonces, cualquier no hay posibilidades, sí. Y algunos obreros que tienen cierto nivel más o menos de salarios, digamos, comparado con los más bajos, están controladísimos por las necesidades inmediatas y por los sindicatos. O sea, la verticalidad sindical no ha terminado, ¿no? La verticalidad sindical que surge desde antiguo, ¿no? Desde que se hace la alianza precisamente de los obreros con el movimiento de Carranza, y que yo creo que se intensifica con Cárdenas, ¿no? Que controla el movimiento obrero y el movimiento campesino. A la fecha sigue así, ¿no? Por ejemplo, los petroleros, los telefonistas, los electricistas que tuvieron más o menos cierta independencia, pues también, con todo respeto para los del ESME, que ellos mismos lo dicen. A mí me decía un compañero del ESME, cuando empezó este desmadre, fuimos a varios lugares, ¿no? Y decían, en realidad nosotros, pues sí salíamos a luchar cuando íbamos a hacer algún... se iba a renovar el contrato, etcétera. Pero ahora sabemos por primera vez lo que es realmente estar en la lucha cotidiana, porque nosotros en realidad salíamos, hacíamos una marcha, la hacíamos de tos, ¿no?, cuando estaba necesitábamos, pero siempre tuvimos el trabajo y ciertas condiciones de trabajo que no nos daba la experiencia de la lucha directa, ¿no? Y ahora la tienen, bueno, ahí tirados en la calle. Entonces yo creo, pues, que sí, en este momento el movimiento obrero como que no existe, ¿no? Y que cualquiera que se mueva, que en aquel entonces estaba grueso, yo creo que ahora cualquiera que se mueva lo corren inmediatamente, lo reprimen, porque lo ves, ¿no?, que hay compañeros que están luchando, por ejemplo, en universidades, en el ISSSTE, en diferentes sectores, pero están muy aislados, nadie los defiende, nadie va a apoyarlos, los corren inmediatamente, la gente que está, por ejemplo, en el gobierno, pues está muchísimo más represiva que en ese tiempo. Y sobre todo algo muy importante que observamos ahora es que los propios compañeros de clase, pues muchas veces también finalmente los ven mal, a los compañeros que empiezan a iluminarse en cuanto a la lucha, por sus mismos compañeros son discriminados. Sí, yo creo que se está en un momento de una necesidad obligada de sálvese el que pueda, ¿no? Y la lucha colectiva organizada a través, digamos, de lo que podríamos llamar la clase obrera, o sea, digamos los asalariados que tienen trabajo, pues están muy a la defensiva, y la tradición, me parece a mí, de control, pues repito, del control tremendo, de la corrupción tremenda de los sindicatos, de que controlan a la gente, ¿no? Desde la patronal hasta el mundo sindical es muy controlado. La clase obrera en este momento en México, yo creo en general, pues está muy, muy apachurrada, ¿no? Pidiendo amor. televisor. Está desmoronando con León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, en este programa especial grabado, dedicado a León Chávez Teixeiro. Muy merecido este programa, que ya se lo debíamos desde hace rato, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, y pues es tan amplia la conversación con él que no habíamos podido compartir en otros programas este material. Hoy que hay la oportunidad, lo estamos haciendo y esperamos les esté gustando. Ya en esta parte final prácticamente de la entrevista, también nos habla de las contradicciones del neoliberalismo, del capitalismo brutal, que esperemos pues esté llegando a su fin. Hay que crear nuevas formas de participación democrática, también la democracia participativa. Y bueno, León tiene su apreciación en esta parte, ya entrándole un poquito a la cuestión económica política en esta entrevista. Estamos de alguna manera llegando a las contradicciones propias del sistema del capitalismo que hace más de 200 años nos dijo Marx. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son de manera directa afectados? Han sido afectados, por ejemplo, en España, tú ves a los jóvenes, te dicen... Bueno, ya hace años, a mí, yo, cuando estábamos ahí en Barcelona o en el País Vasco, lo que te dicen es, mi padre tuvo un piso, ¿no? O sea, su departamento, etcétera, etcétera. Nosotros ya no tenemos, tenemos que vivir con nuestros papás. Entonces nosotros ya estamos totalmente jodidos porque no tenemos trabajo, porque nunca vamos a tener un piso, nuestro piso, etcétera, etcétera. Creo que estos jóvenes son los que se levantan de principio. Pero como si hay una crisis de ganancia para estos cabrones, y la crisis no es que no haya fuerza de trabajo, no haya condiciones físicas, digamos, no es que no haya maquinaria, no es que no haya brazos, hay millones de desocupados. Y sin embargo, todo eso se queda atorado o es podrido o es desechado. La crisis no es que no haya brazos, no es que no haya maquinaria, no es que no haya posibilidad de seguir adelante. La crisis es que los grandes capitalistas no obtienen la ganancia suficiente. Sin embargo, la gente de principio lo que pide es trabajo. Entonces estos jóvenes piden trabajo, muchos de ellos lo que piden también es que haya un cambio en las condiciones del mismo capital, que sea más democrático. Y yo creo que es muy importante, porque esto ha empujado incluso a obreros que están siendo obviamente dañados por la crisis, dado que se les baja el salario, ¿sí? se les despide, etcétera. Me parece a mí que en este momento sí se están dando condiciones, aunque no lo parezca, condiciones de hecho, y por ejemplo de Nueva York es muy importante, lo de Chile, etcétera. Bueno, lo de Grecia, etcétera, etcétera, es evidente que sí está habiendo una respuesta que puede tender de alguna manera a generar un movimiento incluso internacional de defensa y después de ataque al capital, ¿no? O sea, un movimiento de clase. Sí, bueno. para mí no es tan negativo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que se está agudizando una contradicción y, sin embargo, sí hay una respuesta. Sí se ve por todos lados la posibilidad real que se está generando de una respuesta de clase contra el capital. ¿Y tú qué opinas de los partidos políticos, del sistema de partidos, por ejemplo, el que existe en nuestro país? ¿Por ahí puede ser también una alternativa la elección? Para mí no, yo creo que más que nunca, ¿no? El Estado está deshecho en cuanto a un Estado que supuestamente es independiente, en lo cual yo nunca he creído en un Estado independiente, ¿no? Pero se supone que el Estado, que se manejó mucho en los 70s, y que se maneja por los partidos, es una especie de juez que está entre las dos clases, ¿no? Y que entonces da justicia en función de, para una democracia. No creo que pueda haber democracia en la medida en que tú tienes que vender tu fuerza de trabajo a un señor que te explota. ¿Cómo va a haber democracia así? Es imposible una democracia en el capitalismo. Si yo soy un esclavo asalariado, ¿qué decisión puedo tener sobre mi vida? Soy una mercancía, punto, ¿no? Entonces la democracia en realidad es una democracia del juego que se da entre las diferentes fuerzas de las clases que tienen poder, ¿no? Los terratenientes, los diferentes capitalistas juegan ahí cómo les va en los términos. Pero ya ahora los estados es evidente que están absolutamente determinados por los grandes monopolios internacionales. Entonces ese estado en realidad es un juego de los grandes monopolios, una forma de acrecentar el poder armado del Estado, el monopolio de la fuerza y de la ley, que es la ley del más fuerte, que es la ley de la competencia, de yo más grande madreo al más pequeño en la competencia por la ganancia, ¿no? Y que determino las leyes, porque dicen, pero ¿cómo es posible que en nuestras leyes, en nuestra constitución dice tal cosa y sin embargo no se cumple? Pues que el asunto no es que esté escrito, ¿no? Porque no es la ley lo que determina el capital, sino el capital es lo que determina la ley, ¿no? La regla, ¿no? Entonces creer que va a haber un Estado que realmente va a estar en favor de una ética popular, siendo que en realidad el Estado lo que tiene que hacer, y lo que plantean incluso los que se dicen de izquierda, es que salvemos la economía. Salvemos la economía. ¿Cómo es posible que el Estado no salve la economía? Bueno, el Estado tiene que salvar la economía. ¿Pero de qué economía estamos hablando? De la capitalista. ¿Y cuál es la economía capitalista? La que ha destrozado el mundo desde hace muchos años, la que sigue destrozando. Entonces, ¿por qué queremos salvar la economía? Entonces, los partidos lo que quieren hacer es entrar a las instituciones y salvar la economía capitalista. Como si la economía capitalista ya haya dejado de ser explotación, ¿no? Despojo, tomar la naturaleza como materia prima, etcétera, etcétera. Y que no solamente, digo yo, no solamente hay 50,000 o no sé cuántos asesinados y degollados. ¿Cuántos asesinados, cuántas muertes hay simplemente por desocupación, por enfermedades, por accidentes de trabajo? La explotación misma es un asesinato porque eres un objeto que no sirve para nada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los partidos estos políticos son partidos que forman parte del proceso de la explotación del capitalismo, ¿no? Para mí, además, para mí yo lucharía porque no hubiera presidentes, no hubiera supuestos representantes, ¿no? Si hubiera a quien se le delega determinada tarea, que se termina, y cuando termina la tarea, de acuerdo a un acuerdo general, experiencias, los consejos obreros y lo que se pudiera dar ahora, las cooperativas, los caracoles de los zapatistas. Esos serían los ejemplos a seguir de una democracia en la cual los individuos colectivizados tomaran en su vida sus decisiones sobre su propia vida. Eso no se va a conseguir ni con este Estado, ni con partidos de izquierda, ni siquiera con Evo, ni con Chávez, ni con capitalismos de Estado llamados socialistas. O sea, se requiere un cambio de fondo, y ese cambio solamente es que se termine la explotación del hombre por el hombre, ¿no? ¿Qué alternativa ves tú si volteamos hacia el campo, hacia los recursos naturales como es la madre tierra, directamente con los campesinos? ¿Cómo ves al campo mexicano? Y es que vamos a ir con una de tus rolas dedicadas en este momento también al campo, canto campesino. Bueno, pues evidentemente gran parte del campo pues es una industria capitalista, ¿no? Es una superproducción, una explotación tremenda, ¿no? Y al campesitano pues lo están destrozando. O sea, la competencia, la esta onda de la competitividad, que la izquierda dice que lo que va a hacer en México es precisamente generar más competitividad. La competitividad es arrasar todo aquello que se oponga al proceso de la ganancia del capital, ¿no? Y lo que están arrasando pues son precisamente las comunidades indígenas, los campesinos, etcétera. Todo eso tiende a destrozarse. Y es evidente que están destrozando la tierra, no están destrozando el planeta. Están destrozando, no sé, no tengo datos así, pero cuando lees gente que estudia eso, que como, por ejemplo, gran parte de la tierra en México ya no tiene la fertilidad, ¿no? Y no la van a generar otra vez, porque supone años, y porque además lo que les interesa ahora, por ejemplo, más bien es las minas, ¿no? Se genera el monocultivo, por ejemplo, que se está generando, ¿no? Que empezó en México de una manera muy fuerte con Echeverría, cuando hace alianza con maoístas, que les dice, sigan organizando a los campesinos, pero aquí les vamos a dar una lana, y les vamos a dar maquinaria, les vamos a dar les vamos a prestar feria, pero aquí nada más siembran frijol y aquí nada más siembran tal cosa. O sea que se generan en las comunidades y en el mundo campesino los monocultivos, ¿no? Y el campesino pues está, me parece a mí que está aplastado por el capital. Es decir, la destrucción del capital es absoluta en el campo, en la ciudad, en el planeta entero, ¿no? Bueno, ya me estoy echando un rollo terrible ya. Pues te lo agradecemos, es un rollo que nos hace falta ahora a muchas personas, a las nuevas generaciones, de saber todo esto. León Chávez Teixeiro, muchas gracias por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad aquí a Radio Educación. Al contrario. No sé si desees agregar algo que por ahí se nos haya escapado. No, nada, que muchísimas gracias. Y nada más. Pero luchando. Pues ojalá este programa haya servido para conocer más de la obra de León Chávez Teixeiro, así como su pensamiento y pues esta ideología predominante en los años 60, 70 en nuestro país y en el mundo. Los invitamos a conseguir su material, sus discos, La Chava de la Martín Carrera, por ejemplo, que trae dos discos y son interpretaciones de diversos músicos, de muchos músicos. Hay una interpretación excelente de Óscar Chávez de la canción La Mujer o Se Va la Vida, compañera, muy recomendable. Seguir escuchando a León es el mejor homenaje que le podemos hacer. Ojalá haya sido de su agrado este programa especial. Les agradecemos su atención a nombre de todo el equipo. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Alejandro Ramírez, el ingeniero de audio esta mañana, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.